Hola, soy el Juglar y te doy la bienvenida a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invitamos a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Sin Control de Fuerza Incontrolable, banda hardcore punk de Capital Federal. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en las redes para estar al tanto de sus presentaciones. ¿Cuántas veces escuchamos el término One Hit Wonder? Me imagino que es otra de sus preguntas reencarnacionicas. Retóricas. Y no, One Hit Wonder se le suele decir a aquellos artistas que logran un único éxito y continúan con su carrera, pero sin la misma repercusión. Ejemplos sobran. ¿Usted dice como Macarena o el Acerejé? Buenos ejemplos, veo que comprendiste la idea. Pero, ¿qué ocurre cuando estos éxitos efímeros vienen acompañados por el humor? ¡Qué fijación que tiene con eso! ¿Cómo se nota que está feliz por tener a Principesa en su vida? Tuye. Pero siempre me interesó entretener y hacer reír. Desde chico, me gustaba escuchar chistes. Además, mi abuelo solía recibir la revista Selecciones de Reader's Digest. No la conozco. En los 80 solían tenerlas en los consultorios médicos. Eran revistas pequeñas que venían con fragmentos de novelas, artículos periodísticos y secciones de chistes, además de una de anécdotas graciosas llamada Gajes del Oficio, y otra cómica titulada La Risa, Remedio Infalible. Yo conocí unas parecidas, Selecciones. Esas son las que te digo. Ah, pero usted dijo algo en inglés. Yo las conocía como Selecciones del Reader Digest. Claro, son esas. Ah, cierto, que le gusta hacerse el guacho English. I've got it, Vector. Entonces, ¿hoy nos va a contar la historia de esas publicaciones? No, para nada. Hoy te quiero presentar a un artista que causó un gran impacto con un hit pasajero que lo hizo conocido a nivel internacional. Allow the disc to continue to play. Por eso, te invito a empeñar un riñón para comprar 6 pilas grandes, cargar el radiograbador en el hombro, ponerte el jogging de colores pastel y acetato, la gorra con la visera hacia atrás, las zapatillas Reebok con la lengua ancha hacia afuera y aprietes el botón de play para recordar el rap de la abuela. Nuestra historia tiene un protagonista llamado Wilfredo Morales, quien es un músico, locutor, actor y humorista nacido en Puerto Rico. Cuando esto empiece no va a parar, te repito. La música siempre estuvo presente en su hogar. Es que su padre integraba un trío musical y solía llenar la casa con melodías y ensayos. Su madre le brindó amor y apoyo permanente a medida que incursionaba en el aprendizaje de la guitarra. Pero luego pasó al bajo, instrumento que ama tocar. Ah, yo tenía un primo que también tenía inclinaciones musicales. Ah, mira qué bien. Sí. Comenzó tocando el teclado, pero después le gustó más el órgano, se arrodillaba para tocar la flauta y terminó tocando la de abajo. Sácalo del aire, ¿no? Sácalo del aire. Y ahora te va a tocar a ti porque es imposible de resistir. El pequeño Wilfredo comenzó a sentir fascinación por el mundo del espectáculo. Es que le asombraba la capacidad de los artistas por captar la atención del público con algo tan sencillo en apariencia como una canción o una historia contada con buen ritmo. Aquel nuevo mundo le abrió las puertas en su adolescencia cuando comenzó a trabajar en una radio. Empecé a trabajar de día precisamente en el colegio y estudiaba de noche. Y acto seguido, un pana que trabajaba acá en un estudio de grabación desaparecido ya, me habla de alguien que tenía un estudio en Mayagüez y que estaba como buscando a alguien que le ayudara, y yo, pues, estudio grabación. Yo había hecho sonido en vivo, en la calle, empecé dando disco party, yo creo que, yo no me acuerdo ni cuántos años yo tenía, pero era totalmente obsceno estar trabajando de esa edad. Y pues yo dije, pues le estudié grabación, vamos a ver cómo es eso, porque yo conocía pues la consola, los micrófonos, porque había trabajado en sonido en vivo. Y cuando llegué allí, el click, pues, mano, inmenso. En San Juan, Puerto Rico, dio sus primeros pasos tras bambalinas en cabinas de sonido y producción. O sea, si el estudio estaba ocupado de día, cuando ellos acababan a las 11 de la noche, yo le decía que me encerraran dentro del estudio, literalmente, y yo prendía las máquinas y pegaba a jugar. O sea, literalmente, a veces hasta las 8 o 9 de la mañana. Mientras tanto, aprendía de manera práctica todo aquello relacionado con la comunicación, la improvisación y el difícil arte de seducir con la voz. Este contacto con el medio le dio confianza y el olfato para intuir qué podía llegar a enganchar con la gente. Y de pronto escuchaba un locutor hablando algo o haciendo una voz y yo decía, coño, eso yo lo puedo hacer. Yo siempre digo, yo pongo mi granito en tu ensalada de tu paja mental. Ajá. O sea, yo empiezo la bola de nieve que tú completas. Pero la música siempre fue su pasión. Súper loco, porque pues a través de lo de la música, pues, sí, siempre estuve tocando desde, ni me acuerdo cuándo. Y de hecho, la música me ayudaba a pagarme la universidad y así que, y a través de la música, pues en algún momento conecté con alguien que tenía este estudio de grabación en Mayagüez. La escuela. Dentro de la escuela tú puedes encontrar tu futuro, tu mañana si te pones a estudiar. Piénsalo dos veces, no cometas el error. Si te sales de la escuela será mucho peor. A finales de los años 80, el rap comenzaba a abrirse camino en Latinoamérica. Y en Puerto Rico aún era un género joven en búsqueda de identidad. Por aquel entonces había un artista llamado Rubén DJ que se había hecho bastante popular. ¿Cómo se llamaba el tema? La escuela, que es lo que estamos escuchando de fondo. Déjelo un poco, a ver. Eras otra clase de empleo, tú dirás en tu mente. Después que yo trabaje, a mí no me importa la gente que hable. En tu familia contigo no estará bien feliz, porque la escuela para ti es tu mejor porvenir. La escuela era una canción motivadora que animaba a los niños a continuar sus estudios, lo que amplió su atractivo para el público general. Se convirtió en una estrella y aparecía en las revistas, canales de televisión y diarios. A ver, ¿sabe que esta música me hace acordar a algo? Claro, pero no te anticipes. Un productor le preguntó a Wilfredo si podía tocar en su programa. Él y sus amigos fueron la banda del show durante un tiempo hasta que le pidieron que grabara algo cómico. Por primera vez en la música popular, tú oías la gente hablando como se habla en la calle y como se habla bien y mal hablado en la calle. O sea, y entonces todo eso daba como ánimo para hacer una parodia de eso. Me acuerdo que la cuñada mía en ese tiempo me dijo, tú no has oído la canción de la escuela, tú tienes que oír eso. Él dice, me dijo, y dice, qué sé yo, dice unas cosas así, me ha recordado. Yo, pues más, pues, así es que uno habla en la calle, ¿por qué no? Pero yo dije, diablo, pero esto está bueno, es una parodia. Entonces, más que la forma de hablar, mucho más que la forma de hablar, porque uno habla así toda la vida igual, eran los temas. ¿Sabes? Ellos están hablando y ellos son como el juglar de ese tiempo. O sea, ellos están cantando lo que viven, o sea, lo que viven y en muchas ocasiones lo que sufren, o sea, ¿entiendes? Pero ¿qué tal si en vez de eso, pues entonces la parodia debiera ser lo opuesto, debiera ser un tema, o sea, una temática bien estúpida, bien trivial, bien tonta? Y me acordé de verdad de una vez que la abuela mía me ayudó, me obligó a comerme una habichuela sin caldo, porque yo me comí el caldo nada más. Porque yo no era una canción de los problemas que tenía con mi abuela. Que no eran problemas en realidad, pero bueno, para exagerarlo, tú sabes, como toda historia. Entonces hizo una parodia. ¿De qué? De la escuela. Pero en lugar de utilizar la denuncia y la marginalidad, la clave fue el humor. Y para ello eligió rimas juguetonas, guiños cómicos y una gran cuota de cotidianidad. Pues se hizo la parodia para el programa. Pues resulta que después que se acabó el programa seguían pidiendo la parodia en la programación regular. Y por la noche mi pana, Jan Ruiz, que también está trabajando en radio desde entonces, empezamos juntos. Dice, mano, tipo, 8 de la noche, 9 de la noche y la gente llamando. Odia canción, que diablo. Bueno. Inclusive, otras emisoras también recibían el mismo pedido. Como todo había sido un gag, tenían la grabación con la pista sin voz de Rubén, sobre la que cantaba Wilfredo. Pero otras radios comenzaron a emitirla y él decidió regrabar la base porque no era correcto que estuvieran utilizando la pista original. Con eso se ha ganado mi respeto. Yo no quería nunca que nadie me viera como un rapero. Ajá. No porque no me gusta que me identifiquen con lo que ellos hacen, es porque respeto lo que ellos hacen. Es su expresión, es su medio, es su movimiento. Y yo no puedo llegar de la nada a ser otro de ellos. No, papi, no, eso se respeta. Yo estoy jodiendo con lo que tú estás ganándote los chavos. Porque, by the way, yo no me van a pagar extra por hacer la parodia. Así que yo lo que yo quiero es joder con eso y hacer reír y pay. Ok. Vamos a vacilárnoslo. Así fue como en 1989 compuso el hit con el que dejaría su marca en los éxitos veraniegos y en el corazón de muchos oyentes. No sabía eso. ¿Qué? ¿Que me gustaban algunos temas de rap? No, que usted tenía corazón. Mi abuela. Así nació La Abuela, como se tituló en el single, pero todos la conocimos como Mi Abuela. El lanzamiento se publicó con un curioso nombre, Wilfredo y la Ganga. Y entonces pues yo decía, pero y si nosotros vamos a hacer esto afuera, ¿con quién lo vamos a hacer? Pues bueno, vamos a hacerlo con los compañeros de trabajo. Eso era un team bien chévere, también éramos como hermanos. Yo no voy a llamar a nadie que no sean ellos. Así que de ahí, como se llama la Ganga del Cosmos, pues de ahí es que sale, pues Wilfred y quién. Pues, y la Ganga, porque no me puedo llevar la grabadora gigante del tape de las ruedas esas. Y estaría chévere hacerlo con ellos, pues. Por eso fue que se llamó así. Dima, para que le limpiara el patio y le pintara la cocina. Yo le dije, doña, yo vengo a descansar. Y ella me dijo, no, mijito, aquí usted viene a trabajar. El rap de La Abuela atravesó fronteras y se convirtió en un hit en Puerto Rico, Hispanoamérica y llegó hasta España. En las fiestas familiares la gente solía repetir el estribillo con una sonrisa y súbitamente Wilfred y la Ganga se habían convertido en todo un fenómeno cultural. Yo no sé, eso se regó, eso fue una cosa, fue viral, o sea, orgánico, viral, sin redes sociales. Tijera, qué vaina, qué chavienda, qué dirán mis para cuando me vea. Cuando tenía 14 años escuchaba la Z95. Ah, sí, esa radio que escuchaban los informáticos y albañiles. ¿Qué decís? ¿Cómo? ¿No estaban orientados hacia el techno y el house? Ay, Dios. Un día estaba en casa y cuando encendí la radio escuché qué clase de pantalones. Pero entendí bajarse los pantalones y me quedé tratando de escuchar a pesar de la estática para ver de qué iba esa canción. La radio sintonizaba cuando se le cantaba, entonces no tuve suerte. En el colegio le pregunté a mis compañeros que también la escuchaban, pero nadie sabía nada al respecto. Así que cuando volvía de las clases me encerraba en mi cuarto a leer. Ah, claro, ahora se va a hacer el estudioso. No, ni a palos. Me acostaba a disfrutar con las novelas de caballería o de Robin Hood por enésima vez. Eso sí, se lo creo. No me lo imaginaba estudiando las guerras médicas, que dicen que fue entre proctólogos y obstetras porque uno lo mandó a la... Me parece que estás un poquito equivocado. Usted que no sabe nada de historia, seguramente tampoco sabe que en la Guerra Fría se revoleaban con cubitos. Ah, bueno, deja. No me des más ejemplos, por favor. Pero mire que tengo mucho para enseñarle. Sí, sí, me imagino. Y también me doy una idea del nivel con el que lo harás. Pero, ¿te jode que sigamos con Wilfredo y la Ganga? Ah, no, perdón. ¿Y qué pasó? Entonces, un día enganché el tema desde el principio y me encantó. Me volví loco. Entonces, como no tenía grabador, dejé un cuaderno en el escritorio al lado de la radio para anotar la letra. ¿Y llegó a aprendérsela? No solo eso, sino que a mi abuela le causaba gracia. Por eso, cada vez que había una ocasión, cumpleaños, Día de la Madre, Navidad o Año Nuevo, me pedían que la cantara. ¿Entera? Por supuesto. ¡Qué martirio! ¡Dios mío! Ah, pero está bien. Si empezaban el año con usted cantando, ya estaban curados de espanto para todo lo malo que podría llegar a venir. Ay, Dios. Un día estaba en lo del Chino, un compañero de colegio, y estábamos por estudiar, pero justo pasaban Rock and Pepsi y emitieron el videoclip. ¡Fue increíble! Aún hoy sigue siendo genial. Está muy logrado, con muy poco presupuesto y una modesta producción. Tiene un aire muy kitsch que realza la letra y las situaciones narradas, y se nota que hubo mucho corazón y buena onda. El video se hace. Tampoco pretendía hacer una producción para MTV ni nada. Y entonces vacilando, él tenía una cámara y él grababa bodas y lo que era, tú sabes, no era tampoco así como que un crew de filmación. Éramos todos los panas, pues vente. La hermana mía se puso una peluca, hizo de abuela. El otro que era el del estudio, el que me llevó al estudio, el que guía el carro, que sabes que se supone que es mi hermano. Y así vacilando grabamos. Pero, o sea, era el equivalente a grabar un video ahora con el celular vacilando. Y ese video estaba súper chévere para vacilar en los parties de la Ganga. Por supuesto que vamos a dejar el enlace en la descripción. Sí, sí, todo muy lindo, pero no mostró cómo lo canta. Tengo miedo. Deja que te cuente, para que tú veas, no vuelvo a hablar del trabajo ni tampoco de la escuela, aunque eso está muy bien. Y eso lo sé, yo quiero que sepas tú lo mío para que veas que es más peor. La próxima vez te la corto. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? La Abuela fue editado en un single con un tema por lado. En la cara B estaba La Baticueva, donde Wilfred se mofaba de toda la batimanía que había despertado el film de 1989. ¿El de Tim Burton? Ese mismo, además del Bad Dance, de Prince. Y otra que habíamos grabado allí como una parodia también con dos compañeros más de la emisora. Pablo y Shannon. Wow, se me olvidó el apellido de los dos, pero okay. Ustedes saben que los llevo y los mencioné, ¿no? Okay. Entonces, por un lado la abuela y por el otro lado la que hicimos nosotros tres, lo de la Baticueva, que fue un vacilón así. Y Luis escribió la que se llama Luis Chano, que también siguió un montón de tiempo de yo, que hace tiempo que no sé de él, okay, pero sé que también tipo con muchísimo talento. Trajo la letra, yo tenía un teclado allí, le programé un ritmo, y ahí mismo en bajo, en vivo empezamos a hacer como que el bajo y la cosa, okay, literalmente a la vez, cantándole encima. Okay. Si lo que tenemos era una grabadora de dos canales, mano. Pues, y entonces, después viramos para atrás, en el otro canal le pusimos algunos efectitos, algunas cosas. Por supuesto que las rimas eran ingeniosas y levemente picantes. ¿Ese también lo pasaban en esa radio que escuchaban los tecnosos como usted? No, no, no. En 1991 me cambié al turno mañana y allí hice nuevos amigos. Uno de ellos, el Vago, escuchaba un poco de tecno y pop. Era muy bueno con las computadoras. Las armaba y programaba en la época del DOS. Yo no entendía un carajo cuando se juntaban a hablar del tema con otros compañeros. El bigger hardball, la computadora MP3, la red. Ah, pero bien que le gustaba jugar a los jueguitos. Ah, por supuesto. Cuando iba a la casa le pedía que me cargara uno de fútbol en el que podías poner tu nombre como director técnico y te dejaba usar a River o al Real Madrid. La Baticueva. La Baticueva. Pero un día me comentó que la madre le había dejado preparada una vianda para que almorzáramos cuando llegáramos del colegio. Ahí me acordé de mi abuela, cuando dice: aquí se come vianda y arroz con habichuelas. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Lo puedes repetir? Aquí se come vianda y arroz con habichuelas. ¡Cállese, hombre horrible! Empecé a rapear la letra. Él se rió y me comentó que lo tenía. Entonces me sentí como Indiana Jones. No creí que hubiera alguien que tuviera el cassette original. Por supuesto que me lo prestó y me hizo una copia. Esa semana no escuché otra cosa. Algunos juegos de palabras en la Baticueva me causaron gracia, pero muchos otros los entendí recién en mi adultez. Ah, siempre rápido usted. Yo pensé que era lento solo con las mujeres. No, no, señor. Tengo toda una línea de conducta que mantener. Y ya que hablamos de vianda... ¿Le dio hambre? No, no. El tema llegó a España. Y allá tampoco estaban familiarizados con el término. Pero mejor escuchemos la explicación del propio Wilfred. En la canción yo hago la voz parodiando la voz de una abuela. Y en un momento dice lo que dice Eric, que dice: aquí se come vianda y arroz con habichuela. Pero ellos no entienden vianda, así que en la mayoría de los sitios decían: ¿y esto qué es? Que aquí se come mierda y arroz con... No dice mierda. No, no, no, mierda, vianda. Estás escuchando Radio Kamikaze. Ya. Ah, no, perdón. Era juglariades que tenía que decir. Con el éxito del single decidieron apostar por el álbum. Así, en 1991 llegaría La Otra Cara del Rap, donde Wilfred y la ganga intentaron continuar en la senda triunfal. ¿Qué temas traía? Por supuesto que estaban La Abuela y La Baticueva, pero también había otras como Amor antes que conveniencia, Sobran bocas y Gente como tú. En este último demuestra su talento como cantante. No me diga nada. ¿Es esto que suena de fondo? ¡Ah, la, la, la! Déjelo que suena lindo. Dame tu sonrisa. Sin ser dueño de ella, mirarme yo en tus ojos y viajar por las estrellas, sintiendo la alegría de ser contigo cerca. Las letras estaban buenas, pero el chiste había perdido fuerza y no obtuvo la repercusión anhelada. Se acabó todo, todo, todillo. Chico, y no como aunque me duela, pero un día fui a almorzar a la casa de mi abuela. Cuando vi sobre la mesa un arroz con papas mayo, me sentí tan angustiado que por poco me desmayé. El éxito de mi abuela fue tal que llegó a ser utilizado como eslogan publicitario. Un ejemplo es este de mayonesa Hellmann's que se emitía en Chile. Desde ahora cuando quiero un tomate, un patamayo, si no hay Hellmann's en la mesa, que mejor me parta un rayo. El arroz, la colegión, el repollo y lo que venga, a todos les encanta con mayonesa Hellmann's. A todos les encanta con mayonesa Hellmann's. Con mayonesa Hellmann's. Deja que te cuente para que tú veas. No va a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela. Aunque eso está muy bien, eso lo sé. Yo quiero que sepas tú lo mío para que veas lo más peor. Yo llegué de Nueva York a principio del verano y quería quedarme en la casa de mi hermano. Y él me dijo: brother, tú aquí no te quedas. En 2005 Molotov la reversionó, pero agregándole rock y funk para actualizarla con su particular estilo. Donde enseguida mi abuela me cayó encima para limpiar el patio y pintarle la cocina. Yo le dije: doña, yo vengo a descansar. Y ella dijo: no, mi hijito, usted viene a trabajar. Mi abuela dejó su huella en la cultura popular. No fue solo una canción graciosa. fue la punta de lanza para que el rap en español tuviera mejor visibilidad. Y Wilfredo nos dio una clase magistral para demostrar que con el humor se pueden derribar muros y conquistar espacios. Incansable, continuó ampliando horizontes. Aquel ingenio que le había abierto un efímero éxito musical se prolongó. Logró consolidarse como creador de jingles publicitarios, locutor, comediante y creador polifacético con el sello del humor irónico, cercano y la chispa caribeña. Un genio, millonario, playboy, filántropo. Uno de sus personajes, Cholón, fue un villano muy querido y recordado por el pueblo puertorriqueño. ¿Quién eres tú, insecto? Y no solo eso, es productor de radio y televisión, pero nunca deja pasar la oportunidad para compartir una reflexión inspiradora o un consejo. Ponle pasión y ponle amor a lo que hace. Eso, trata de aprender del que sabe más que tú, dale crédito siempre. Como quien era el rapero que decía, respeta los rangos. Es genuino, mano, o sea, y lo que te gusta, te gusta, o sea, y si no por el hecho de que fulano no te dio un break y no tienes un horario estelar de qué sé yo qué, no dejes de hacerlo, cabrón. Hazlo, cabrón, hasta para ti, grábate tú, óyete tú, y tripea entre los panes, y tripea en el party, y coge el micrófono y jode, y, ¿sabes? Sé tú, vívetela, vívetela. O sea, no le metas la mano al plato a nadie nunca por coger un guiso. Yo creo que esa es la regla de oro. Y hasta ahora, pues, bueno, qué sé yo vivo así. Ah. Y si no estuviera haciendo radio, como quiera viviría así. Exacto. La chuleta a mí es la mía, porque esa fue la que me tocó en el plato. Y ¿sabes qué? Yo voy a tratar de dar el mordisco más cabrón. Y voy a glotonear asquerosamente con lo que me tocó a mí en mi plato. Papi, pero a ti no te voy a coger ni un granito de arroz, mano. Yo no creo que por el hecho de que tú persigas desesperadamente una meta porque quieres a todo cojón ser X, Y o Z, es necesariamente lo que te dicen cuando hablan de nunca abandones tu sueño, ve detrás de ellos. Porque a veces los corres tan duro y con tantas ganas que lo que haces es que los espanta, yo pienso, ¿verdad? Lo primero que yo diría es fluye, mano. Fluye y sé tú. O sea, ¿cuándo va a ser la puerta esa que a ti te toca? Yo no sé, porque yo honestamente no fui tocándola, cantando ahí en la puerta de un niño se llama Jesús para que me cogieran pena y me dieran un break. No pasó. Le agradezco de nuevo al eje del universo, a papá Dios. Ya venía de alguna manera destinado a que eso fuera. Mi primer gran principio es, hermano, para empezar, brega con lo que te tienes en el plato, dude. O sea, métele todas las ganas a masticar. Y si es un solo jodido fideo, saboréalo, babéalo y mastícalo como si fuera el primero y el último fideo que te vas a comer. No estés mirando para el lado pendejeando a ver cómo le puedes quitar el canto de salchicha al otro. O sea, porque si después de ese fideo a ti te toca un filete, te va a llegar. O sea, ¿entiendes? Trabaja para que te llegue el jodido filete. No le envidies nada a nadie, ni le quieras quitar nada a nadie. Eso de verdad es lo primero, en cualquier trabajo. Por eso, nos vamos a ir, obviamente, con el rap de la abuela en su versión original. ¿Cómo? ¿No la va a cantar usted? No, vamos con la de Wilfredo y la ganga. Ah, menos mal. ¿Me ayuda a aflojar el nudo de la soga? Pero, por favor, no me patee el banquito. Ay, Dios. Nos reencontramos. Vení. Nos reencontramos en una semana para más. O sea, gracias a todos y cada uno de ustedes, mi gente. O sea, uno ha podido comer y dedicarse a lo que uno amaba. Muchas gracias a ti, Wilfred, por el ingenio y las risas. Bendiciones, gente. Un genio. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. En español. Bendición, abuela. Que Dios me lo bendiga. Mi abuela. En español. Deja que te cuente, para que tú veas. No voy a hablar de trabajo, ni tampoco de la escuela. Aunque eso está muy bien. Y eso lo sé, yo quiero que sepas tú lo mío, pa' que veas que es más peor. Yo llegué de Nueva York a principios de verano y quería quedarme en casa de mi hermano. Y él me dijo, brother, aquí tú no te quedes. Me llevó con tu motete pa' casa de mi abuela. Ay, qué dolor, pobre vacaciones, lo que me hizo mi hermano. Qué clase de pantalones. Seguida mi abuela me cayó encima pa' que le limpiara el patio y le pintara la cocina. Yo le dije, doña, yo vengo a descansar. Y ella me dijo, no, mijito, aquí usted viene a trabajar. De verdad que tú eres mago. No sé por qué te quedas, te me afeitas esa barba y te me cortas la melena. Ay, abuela, la barba me la afeito,

aquí se come vianda y arroz con habichuelas. Juglaridades.